soy de tu fan club y hago terapia. Mi médico me dice, vislumbro una obsesión, nada que ver. Yo pongo mi libido en la toalla usada que me tiras de aquel show. La tengo guardada junto a la virgencita y el mechón de pelo que te arranqué en aquel bar. Te asustaste, soncho, y por esa cuestión pasé 6 meses en la clínica de rehabilitación mental. Mental, mental. Soy Rosita, la piba del pullover con tu foto. Soy Rosita, que cuestiones intangibles o restricción judicial no van a detener mis ansias de oírte cantar. Voy a luchar por preservar aquello que tendremos o a inmolarme por aquello que nunca seremos. Soy Rosita. Al fin sucede. Entrevista. Continuamos en Al fin sucede. Lo dijo el separador, lo dijo Curly. Lo dijo Curly, el locutor oficial. Es entrevista. Esta es una entrevista. Como todos los viernes estamos en compañía de una gran banda. Son los Confusionistas, bienvenidos. Y los instrumentos. Y los instrumentos de los Confusionistas. Ahí saludan. Ahora sí, estamos todos. Estamos todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy contentos. Estamos así como eufóricos. Queremos ya tocar en vivo, queremos volver porque hicimos un parate para nuestro próximo disco que sale ahora el 30. Así que bueno, estamos así como locas, que queremos volver y tocar y bueno, y agradecerles la invitación, ¿no? También por que favor. Este es un muy bonito lugar, nos ha costado un poco llegar. Somos más bien capitalinos, villaurquicinos. ¿No pensaste en ser locutor? Chacabedrenses, pero este, bueno, y acá estamos. ¿Han tocado por el oeste? No, yo sí con otras bandas, pero... ¿Pero como Confusionistas no? No sé si el Mocambo sigue estando, no sé si sigue estando. Yo no, acá nos enseña de que no. No va más. Y bueno, y en algún lugar en Liniers también. Había un bar por acá por la calle El Ceibo, de Aedo, El Ceibo 29, me acuerdo así de hombre de edad, ¿no? Que viene tocando, pero después otros lugares ya han desaparecido. Bueno, digo, es tiempo, ¿no? Sí, digo, sí, es una vueltita por acá. El oeste es una cuenta pendiente. En Santana íbamos a tocar y ahí en Ramos, pero no, el año pasado, pero no se dio. Y bueno, calculo este año, si se puede. 2010 tiene que presentar el Sí en el Oeste. Es el Oeste, es así. El Oeste es nuestro. Ahí está. Carajo. Está muy bien. Empezamos. Eso es actitud. Empieza la gira. De Al Fin Sucede al mundo. De una. A Edo, Ramos, a Miguel, lo que quieran. Sí, vamos, vamos, todo derecho. Sí, hasta Chile. Hasta Chile. Yo diría que por ahora Chile no. Sí, sí. Por eso. No, por eso. Llegan. Bueno, me decías que estaba para lanzar el disco, el nuevo disco. Sí, tenemos nuestra flamante segunda producción ya como confusionistas a secas. A través del sello Tommy Gunn, subsello de Universo, no sé bien cómo es esa historia. Y bueno, por primera vez sale en todo el país, en Musimundo, en Jenny. Y sí, estamos como locos porque ese disco fue mucho trabajo. Y tenemos algunos invitados. Hay un tema donde canta Víctor Heredia. El arte de tapa es del Semilla Bucciarelli, ex bajista de Los Redondos. Auténtico diseño que nos hizo para el disco exclusivamente. Y tuvimos la suerte también de contar en la producción artística con Mario Zipperman de los Kylax. Así que estamos como locos, esperando que salga ya. Es algo muy diferente a la propuesta que vinimos de nuestro primer disco independiente, que es un disco netamente acústico. Bueno, esta es una mutación extraña que empezamos a explorar un par de años atrás y se plasmó en este disco, ¿no? Lo mismo se entiende. Lo mismo se entiende. Sí. ¿Y cómo va a ser el 30 de marzo? ¿Van a ir a la disquería? ¿Van a presentarse? Yo ya tengo plata para comprar 100 discos, ponele, ¿no? Que nunca en la vida pude tener un disco en una disquería, ¿no? Algo normal, siempre disquerías del palo y cosas así. Pero calculo que sí, va a ser algo extraño, porque algunos pequeños seguidores que tenemos ya nos preguntaron cómo es. No lo sabemos bien, sí nos dijeron que es Jenny y Musimundo y que el disco va a estar ahí. Así que, bueno, cómprenlo, va a estar barato, es una producción independiente. Así que, pero vamos a ir a comprarlo nosotros, calculo. El 30 vamos a ir a comprar un par. Yo te quería consultar respecto a este disco, ¿cómo se dieron los contactos con Víctor Heredia? Bueno, todo obviamente por orden del azar, ya que nosotros somos otra banda más pobre y autogestionada, pero en el caso de Víctor fue una propuesta. Víctor iba a venir a tocar con nosotros a un teatro que hicimos el año pasado, no se dio justo porque él viajaba a Chile, quedamos en contacto, gracias a Gaby, nuestro manager, quedamos en contacto y después de ahí empezamos a intercambiar material, ¿no? Él se empezó a interiorizar un poco más y cuando ya estábamos finalizando la grabación del disco le mostramos una canción que no teníamos pensada incluir. Es una canción que se llamaba Vicky, que es una balada. No sabíamos bien si iba a entrar en el disco, así que fue muy... empezamos a mandar mail con la letra, la música, pues la grabamos medio de corrido y a él le gustó mucho la propuesta. De hecho, el manager nos contó que a él le llegan otras propuestas y bueno, se engancha mucho con la canción en particular, así que bueno, esta canción le gustó mucho y vino y metió su voz, que quedó algo... Todo un honor. Maravilloso, sí, la verdad que es un honor y nos tiró unas anécdotas increíbles. Así que bueno, después bueno, hubo que superar un proceso de artista, que él es artista exclusivo de otro sello, y bueno, finalmente logramos incluirla. Parecía que no, con esa situación legal, ¿no? Mm. Y bueno, y Mario Zipperman, nosotros lo conocemos de nuestro primer disco, que él un poco lo apañó, trabajó en la masterización del primer disco. Y en una pausa de los Cadillacs, en una semana más o menos, en que él volvió, creo que de Estados Unidos, de tocar, y lo agarró el disco y lo masterizó con un aparato nuevo que se llamaba Rosetta, que me acuerdo que contó que era una locura. Sí, sí, Rosetta 2000, una cosa que se llama Rosetta. Y bueno, y la verdad que terminó de darle el apoyo, digamos, de sonido que necesitaba el disco, que venía ya con un proceso de 4 o 5 meses de grabación. Y Semilla también, una cosa loca. Gaby le escribió un mail, le mandamos unos temas, le gustaron mucho y dijimos te copás, porque digamos, él es un artista plástico muy, muy bueno, muy grosso. Y te copás y esto que lo otro. Nosotros veníamos trabajando una cierta gráfica que usamos para los panfletos y cosas así. Y se copó por ese lado. Primero nos hizo la gráfica original de un afiche que... de un teatro que hicimos que salió en Capital y después bueno, nos convencimos para el disco y lo hizo el original. Así que bueno, viene como con algunos padrinos importantes, pero... O sea que es un honor para nosotros, la verdad, pero sí, con muchísimo esfuerzo lo hicimos. ¿Tienen empezado a hacer una gira a partir del lanzamiento? ¿Ya la tienen planeada? Vivimos de gira. Pero no. Me refiero a gira de tocar en lugares sí. Y eso. O sea, lo que vamos a sí encarar es una continuidad que tal vez en el año pasado no tuvimos en esta situación, pero sí, hay algunas propuestas por ahí para el interior, más para mitad de año, o el sur también. Pero sí, el disco ya representa toda una gira. Vamos a tratar de estar cada 2 semanas haciendo presentaciones en vivo, más o menos esa es la idea, como para apoyarlo como corresponde, ¿no? Así que el 17, que arrancamos la presentación, de paso tiro el chivo, el 17 de abril, en La Castorera. Lindo lugar. Sí, La Castorera es un lugar mítico, nos fue muy bien el año pasado ahí, tuvimos una fecha también muy extraña, muy loca. Y bueno, y lo arrancamos ahí, hacemos la presentación ahí, y ya después, bueno, 2 semanas después nos vamos al Matías, que es un bar de ahí del centro, y así empezamos como... Bueno, esperamos que en el 2010 toquen el Oeste. En el 2010 vamos a no, tocar en el Oeste. No, compromiso. Tienes que tirarnos data a algún algo. Bar que se pueda ir y ahí estaremos. ¿Les parece que empezamos con el acústico? Vamos, ¿vamos? Al bueno, fin sucede acústico. El nuevo disco se llama Teresita. Dice así: ¿quién te necesita, puto completo al despegar, triforba y tan adentro al paladar, todas las partir del 30. Sí, sí. En la página también, a partir del 30 ya podemos poner los algunos temas para escuchar y de hecho dos para bajar. Sí, sí, digamos. Podemos ya poner los temas como para que los escuchen y dos o tres para bajar. Igual la gente se puede llevar. Se puede llevar dispositivos. Trajimos. Durante toda la semana llevamos mandando mails o por el MSN o por el Facebook. Se pueden contactar y se llevan un disco de confusiones. Al fin sucede, 77@hotmail.com. Ahí nos mandan sus datos, su teléfono. O si ahora mismo llamás al 444-436-858, también te llevas un disquito de confusionistas. ¿Podemos escuchar otro tema? Vamos a hacer un temita en francés, que se llama El Contratiempo, Le Contratiempo. Del primer disco, sí, correcto. Así traemos. Dos. Plus ideal pour la montagne Dile a Boku pinta tara tara ta ta ta ta ta ta. Acá toca yo una pene plus ideal por la montaña escola. ¿Qué tal va, Jacques François? Amateur la misión. Ocultas una mesa para todo. Après, ya te pasé de 10, el recomencé. La vi, el tu secondimo. Solo cóctel, el trash tu veré. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Thank you. francés. Tanto en francés. No, ni en español podemos cantar. No, chicos, mil gracias por haber venido, la verdad. Gracias por la invitación. Toda la suerte. Bueno, el disco, gracias. Vengan al oeste, cuando pasen por el este, avisen. Acuerdan, vienen, hacen lo acústico, como más tiempo. Sí, venimos también, no nos ofendemos para nada. Bueno, hay una fiesta pendiente. Vamos a la fiesta. Ah, sí, 150, a los 150 programas hay una fiesta, así que... Tenemos sonido, chicas, contamos con sonido, grupo electrónico. Anótalos. Confusionistas. Chicos, sonido y grupo electrónico. Nos falta el lugar, pero ¿lugar bueno. tienen, chicos? Y se buscan, el problema. Amigos confusionistas. Bueno, chicos, mil gracias por venir. Muchas gracias por venir. ¿En serio? Todos los éxitos con el CD. Bueno, gracias. Que se agoten todas las descripciones. Sí, ojalá, ojalá. No vamos a hacer muchos, así que con 500 ya lo agotamos. No importa, los que sean. Con mil me gustó. 2.500. Bueno, ¿Por qué no? Todos los éxitos, nosotros nos vamos a despedir hasta el viernes que viene. Le pedimos disculpas a la nave del Capitán Beto. Quédense escuchando ya el programa suena, ya que ya llega. Nos encontramos el viernes que viene en esto que es Al Fin Sucede. Porque qué pase, dependemos.